Radio Roja. Radio Roja FM 90.1, desde Casa Grande. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y la RNMA. Hoy desde los estudios de aquí, desde Radio Roja, desde Casa Grande, Punilla, Argentina. Y nada, con un estudio pobladito hoy, qué lindo, hermoso, una mañana fresquita, pero que promete... Promete mucho más que lo que estamos viendo. Pero bueno, voy a presentar del otro lado del vidrio al señor Martín Incolia. ¿Cómo le va, Martín? Buen día, Juan Martín. ¿Cómo va todo? Saludos a todo el país a través de la Red Nacional de Medios. Qué bueno que nos encontramos de vuelta. Sí. El lunes pasado tuvimos faltazo. Qué problemón el lunes pasado. Tuvimos lío por todos lados. Estábamos todos averiados. Todo había entrado al taller, todo juntos. No había alguien que apretara una tecla. Bueno, pero acá estamos, un nuevo lunes. Y saludamos, abrimos ya micrófono, porque hoy tenemos el gustazo que nuestro amigo, nuestro compañero, sí. Lea Ross, que en general está por los teléfonos y cada tanto nos da el gustazo de estar acá. Así que, ¿no tenés fanfarrias? ¿No tenés nada ahí, algún efecto especial en la máquina esa, no? Por ahora no, pero los hacemos. Aplausos. Bueno, los efectos los escucho cuando me llaman, eso sí, a veces se escuchan helicópteros, ¿viste? No sé qué se escucha, pero como un eco así. Mirá, Alá te escuche, o Dios te escuche, quien quiera que te escuche, un helicóptero. Necesitamos un helicóptero que se lleve al presidente. Qué feo. Igual en Córdoba tenemos otra mirada de lo que es un helicóptero, a veces son bastante insoportables. Sí, pero dejó de ser algo presente el helicóptero. Era, para los que no nos escuchan, 10 años atrás habrán pasado... La gestión de la SOTA se caracterizaba por hacer volar todo el tiempo un helicóptero. Todo el tiempo para mostrar, estamos presentes para darle seguridad, que sí. Pero era una cosa insoportable. Era el ojo del águila. Era el ojo del águila y era muy infumable. Después dejó Se instaló, porque te acordás que nosotros acá en la vida del Valle, uno... Tenés un aeródromo, en el paso una avioneta, pero si pasa el helicóptero, todo el mundo dice, ahí va el gobernador. Que se instaló, lo lograron meter, lo hicieron un inception en la cabeza. Pero viste que el helicóptero suena muy feo, es muy feo, es muy insoportable. Sí, después, es vigilante. Sí, después hubo quilombos policiales, seguridad, dejó de garpar el helicóptero. Pero yo dije, bien, no está más el helicóptero. Dejó de estar el helicóptero y ahora aparecen los drones. Los vecinos de mierda que te lanzan en los drones. Una vez me apareció un drone en un patio y yo tenía ganas de tirarle una piedra. Y te acordás también que en época de... Al lado de la pileta. En época de medidas de la autovía, cuando estaba en proyecto y todo, también algunos vecinos que veían en algunas zonas que sabían que le iba a pasar la autovía por arriba, por el costado, también había una presencia de drones tomando medidas, mirando, no sé qué. Así que aparecen por todos lados y de distintas características. Sí hay un montón de chetaje que tiene un dron y que aparece en la vida social también. Eso es el peor de todo. Es un aparato, a vos te gusta el celo, a otro le gusta el dron. No, pero es distinto, ojo. Distinto. Uno vuela y otro no. En realidad sí, se parecen, es cierto. Es verdad, vuela. Pero a mí lo que me preocupa, incluso a nivel cinematográfico, cómo se ha habituado, hagamos plano aéreo que queda todo espectacular y todo se ha popularizado tanto que a mí lo que me preocupa es, naturalizamos la presencia de los drones, como decir, naturalicemos que nos estén vigilando todo el tiempo. Están haciendo algo interesante, capaz. Y no nos estamos enterando. Sí, pero es como... Es como todas las herramientas tecnológicas bien usadas... o mal usadas. Claro, puede ser una arma, tal cual la usan los yanquis en Medio Oriente o en cualquier lado, yanquis, disparando a distancia mientras un chiquito juega a los fichines, no sabe que está matando, o sí lo sabe. Y están los drones que hacen imágenes espectaculares de lugares como los nuestros, que si no los pudiéramos ver de esa altura no lo veríamos. Sí, hay algunos usos interesantes y otros que, bueno, lamentables. Pero bueno, es como todo. Exacto. Bueno, estamos aquí a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo cual sugiere que a través de la página de la red, rnma.org.ar, podés escuchar El Enredando desde la transmisión oficial de la radio de la red, pero también a través de las radios que retransmiten El Enredando. No solo que participan y que ahora lo vamos a estar contando, sino que también van retransmitiendo, así que van saludos para todos los puntos cardinales del país donde suena el programa. ¿Querés que te cuente quién hace El Enredando día a día? Dale. Enredando las mañanas, los días lunes, bueno, lo hacemos acá desde los estudios de Radio Roja, en Casa Grande. Los días martes, Radio La Bulla y San Luis, sí, de San Luis, perdón, y la radio Che Guevara de Rosario. No, ahora alterna con Zumba. No está actualizada, no me actualizan las informaciones. Voy a hablar con la producción. O sea, La Bulla sigue laburando el día que comparten con la Guevara de Rosario. Pero no puedes. Y alternan martes con martes. Con las compañeras de Zumba. Con las compañeras de Zumba La Turba. Las perdimos acá de columnistas y ya vuelan solas. Sí, después, bueno, están las compañeras de Zumba. Este martes le toca a... Este martes creo que vuelve a... No, vuelve a San Luis. Vuelve a San Luis mañana. San Luis, bien. Muy bien, entonces, este martes vas a escuchar entonces el Enredando de mano de las compas de Radio La Bulla, en combinita con la Che Guevara de Rosario. Los miércoles Radio Semilla, sí, desde Cava, junto con el colectivo DTL. Sí, los días jueves se hace cargo del Enredando las Mañanas Radioactiva, una radio del ingeniero Matchwich, sí, que también tiene colaboración con la barriada de Florencio Varela. Y viernes Radio Pueblo desde Jujuy, sí, tomando el termómetro bien del norte, toma el Enredando las Mañanas. Así es. Y no queríamos dejar de comentar que los días lunes, sí, no somos no solamente nosotros aquí en el estudio, no somos estas caras bonitas solamente, sino que hay más gente más interesante que nosotros, capaz también. Está desde Anred, desde Rosario, nuestra compañera Steffi, sí, que le mandamos un fuerte abrazo, que andaba ahí media pachucha y que, bueno, nada, necesitaba un abrazón. Le mandamos un abrazón grande, bien radial, desde acá, desde los estudios de nuestra radio, sí, para ellos. Bueno, nosotros acá de Radio Roja, que también ponemos nuestro granito de arena metiendo el estudio. Después, desde la agencia periodística Timbó, nuestra compañera Diana, ¿sí?, desde Chaco, nos aporta todos los lunes, ¿sí?, siempre algo interesante que desde el contexto allá. Ahora está, este año incluso ha doblegado la apuesta, porque está con su columna habitual, que era de algún tema que estén laburando desde la agencia Timbó, pero sino también algún panorama de situaciones hacia el norte, o sea, como es nuestra rastrilladora de información en el norte, que hoy volvemos a conectar con Misiones porque el viernes a última hora hubo novedades y se llegó a un acuerdo, así que quédate por ahí. Vamos a estar con Misiones. Porque el norte nos lleva para el noreste, otra vez para Misiones, para este caso que se vino cargando en la actualidad nacional y que ha llegado a un punto para informar de acuerdos. Muy bien. Está Abner Vega Cabrera, que volvió el lunes pasado. Si bien no hubo programa. No hubo problema para grabar nota con Abner, que está publicada en la página de Radio Roja. Abner nos ayuda con una mirada. Gustó, sí, no porque la hice yo, pero. No, pero estaba bueno retomar contacto, una mirada general del continente, que nos llevó por México, por situaciones represivas en todos lados. Así que también, ahí está para compartir la nota de Abner en la página de Radio Roja, donde vamos poniendo el Enredando también, ponemos las notas por separado. La recorrida latinoamericana, sí. Sí. Y bueno, y también tenemos que decir que, de alguna u otra manera, la presencia de Lea Ross aquí por también está, por las suyas, por periodista, por comunicador aquí de la provincia, del país, y también un poco también acercándonos a algunas cosas de La Luna con Gatillo, de este portal que siempre les recomendamos donde labura Lea. Que de alguna manera también han sonado en el Enredando los informes de Ecos de Nuestra América, uh-huh. O Ecos Latinoamericanos, como es Lea, esa Ecos de Nuestra América. Ecos de Nuestra América, con una mirada feminista del continente, que suena en La Roja y a veces se cuela en el Enredando también. Ahí está el equipete completo de los gladiadores del Enredando de los Lunes. Bueno, y para terminar, vamos a comentarles un poco las radios que nos retransmiten. Las radios que retransmiten este programa, el Enredando a las Mañanas, de 10 a 12, de lunes a viernes. Radio Punta del Indio, de Provincia de Buenos Aires. Radio Nauta de La Plata, desde el Olga Vázquez. Radio Che Guevara, de Rosario. Radio La Bulla, de San Luis. Radio Pueblo de San Salvador, de Jujuy. Radio Roja, acá desde Casa Grande, Punilla, Córdoba. Radio Semilla, desde Ciudad de Buenos Aires. Radio La Barriada, de Florencio Varela. Radio Activa, de Ingeniero Matswich. Radio Libre, de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Y Radio Zumba La Turba, de Córdoba Capital. Y alguna más también hay, ¿eh? Alguna más hay, seguramente, sí, que no nos han dicho. Y se había sumado nuestros compañeros, que aprovechamos para saludarlos, de Radio La Chispa, aquí de Córdoba Capital. Ah, sí. Desde el... El otro día les mandé un audio. Todo el sanatorio oftalmológico Ernesto Che Guevara. Han conseguido equipos, están saliendo al aire, suena el Enredando ahí también. Así que van nuestros abrazos y nuestros saludos ya lo agrego, para los compañeros. Que también aquí en Radio Roja suena un programa de los compañeros que se llama La Fragua, también, sí, todos los jueves a las 9 de la noche. Y ahora me disculpan, pero arrancamos enredando musicalmente. Le damos la bienvenida a todos y vine con ganas de aletear. Me puse, ajá, medio pollo y quiero aletear en este comienzo de dron, la mañana. Aleteando como un dron, se llama la canción, ¿no? 10:18, las emociones encontradas, las mixed emotions de los Rolling Stones.

sin dar gracias por estar aquí. Es un día perdido, perdido, perdido. El día que me olvide quién soy. Es un día perdido, perdido, perdido. Juana Molina con el tema Un Día, y nosotros nos metemos así en este mundo así de los registros en lo que fue el último jueves 6 de junio, la primera ronda en la Pirámide de Mayo, el primer jueves sin Norita, así que nos metemos un poco en lo que han sido los homenajes y los emocionantes encuentros ahí en ese día. A ver. Vamos, vamos, atravesando el pasado.

Bueno, gracias a ustedes y justamente hacer extensivo el agradecimiento a todos los trabajadores que pusieron el cuerpo, sí, la convicción, pero también a la gente que acompañó, como te decía recién, a los padres, a los alumnos, al resto de la sociedad y a muchas organizaciones, inclusive medios de comunicación de diferentes lugares del país que estuvieron en contacto permanente, acompañando, asesorando, dando lugar a que se pueda conocer esta problemática y también muchos, inclusive con aportes económicos. Así que, como decías recién, yo creo todavía que el trabajador de la educación de Misiones no dimensiona la trascendencia política que tuvo esta lucha y la repercusión que tuvo a nivel nacional. Pero justamente demostrar, como dice un refrán, que fragmentados somos vulnerables, pero si nos unimos y nos organizamos, sí, podemos vencer cualquier obstáculo. Alberto, muchas gracias y que tengan un buen día y que se pueda ir deshaciendo todo esto de la manera más ordenada y justa para ustedes también. Gracias a ustedes y bueno, cuando necesiten estamos a disposición. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Al fin una buena, ¿no? Juan Martín, que nos toca sí. También, porque el enredando a veces, bueno, nos queda como con un cierto pesar en los hombros de las que vamos escuchando por todo el territorio nacional. Me he ido llorando muchas veces. Bueno, ahí está. Y bueno, está bueno también acompañar y que también pongan en valor las cosas que los propios compañeros en el territorio puedan expresar acerca del recorrido de esta lucha. Lucha de organización desde abajo, en la calle. Así como que solito queda. No llega a nada, hay que no salir a la nada. Calle. Hay que salir a la calle porque solito no va a llegar nada. Se nos va, está enredando, 12 del mediodía. Así que nos despedimos. Lea, ¿querés entrar? Así te podemos despedir como corresponde. Nos tomamos unos minutitos de transmisión en este enredando que queremos entregar a tiempo, como corresponde con las transmisiones de los programas que corresponden a las distintas programaciones de las otras radios. Por supuesto. Pero no queremos dejar de saludar a Lea, gracias por haber estado. Lea, nos quedaron algunas cosas en el tintero después de pasar por Misiones, donde la lucha y la resistencia ha dado sus frutos. Por el mazazo de charlar con Alejandro Olmos Gaona, que siempre es un placer, pero que nos pinta una cuestión prolongada con el maltrato del tema endeudamiento externo. Nos mandó a leer su libro, además. Y los 6 meses que intentábamos recomponer un poco en este comienzo del enredando, que se cumplen hoy los 6 meses de Milei. ¿Para dónde te va la cabeza? No, bueno, el miércoles se va a debatir en el Senado la ley Bondi. Habrá que ver qué va a pasar en Buenos Aires, si va a haber momentos de tensión. Y también, bueno, quedando la pregunta nuevamente de cuál va a ser la contraparte que se enfrente Milei, que esa es la gran incertidumbre que tenemos hoy en día en la Argentina, digamos. ¿Qué es lo que va a emerger en este periodo, digamos? Así que, bueno, será la gran discusión pendiente que tendremos como población, como pueblo, sobre cómo se puede construir algo alternativo a esta nueva era que nos ha tocado. Bien. Clarísimo. La verdad que sí. Bueno, me lo leen a Lea en La Luna con Gatillo, me lo siguen en redes, Lea Ross, ahí está siempre informando de cosas no solo de la provincia de Córdoba, sino nacionales, con sus agudos y análisis. Y nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana con más Enredando, como dijimos, desde San Luis. Y aquí desde toda la semana, por supuesto, a las 10, por la rnma.org.ar. Y nosotros acá desde La Roja, encantados de recibirlos el próximo lunes a las 10. Sí, señor. Bueno, nos encontramos la que viene. ¿Te parece? No. Nos vamos con el gatito del monte, con los Rolling Stones de acá de la Sierra. Empezamos con los Rolling Stones de verdad. Y ahora nos vamos con los Rolling Stones de las Sierras, el trío chuncano con el gatito del monte. Chau. Qué lindo. Dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de 4 horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas y nada de mil sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te es poco, vamos pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles, y si piso las espinas me olvido de otros dolores.